8:57 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, disculpen que se haya ido todo el fondo, pero había un problema técnico. En la mañana teníamos otro problema técnico, por eso empezamos tarde. Pero al parecer ya ahorita ya me están escuchando. Entonces, pues vamos a continuar con las noticias del día de hoy. Hubo un atentado en el metro de Londres y ascienden a 22 los heridos de este atentado. 22 personas resultaron heridas el día de hoy por la mañana, ninguna de gravedad, por la explosión de una bomba casera en el metro de Londres en plena hora punta, por lo que informó el Servicio Nacional de Salud. El Servicio de Ambulancias de Londres trasladó a 18 pacientes a hospitales y los otros acudieron por su propio pie, anunció el NHS, el Servicio Nacional de Salud, en su comunicado, precisando que los heridos se encontraban sanos. También dijo, también informó en un comunicado pidiendo a la gente que evite la zona. El subcomisario Neil Basu, principal coordinador nacional de contraterrorismo, lo declaró un suceso terrorista. Estimamos ahora que fue la detonación de un artefacto explosivo casero que provocó sobre todo quemaduras por un fogonazo, fue lo que dijo a la prensa Mark Rowley, responsable antiterrorista de la policía, sin proporcionar información sobre él o los autores del atentado. Y Trump llamó idiota a Sessions en mayo y le pidió su renuncia, según el New York Times. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó en mayo pasado idiota al fiscal general Jeff Sessions, entre otros insultos, y le pidió su renuncia. Fue lo que informó el día de hoy The New York Times. El incidente, que relata con detalle hoy el diario, deja claras las tensiones entre Trump y Sessions después de que este decidiera desligarse de las pesquisas por las presuntas conexiones rusas con miembros de la campaña electoral de Trump. Según el rotativo, los hechos se registraron el pasado 17 de mayo en el despacho presidencial durante una reunión en la que estaban Trump, Sessions y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, entre otras personas, de acuerdo con diversas fuentes consultadas por el diario. Fue allí cuando uno de los participantes en la reunión informó a Trump de que el Departamento de Justicia había decidido nombrar un fiscal especial, Robert Mueller, para llevar el caso de las supuestas conexiones rusas. Esa decisión fue muy criticada por Trump, que censuró a Sessions por haberse desligado del caso. La designación de un fiscal especial impidió a la Casa Blanca mantener el control sobre las investigaciones, según recuerda el diario. Casi inmediatamente después de que Trump conociera en esa reunión que Mueller encabezaría la investigación, el presidente dirigió repetidos insultos a Sessions, acusándolo de ser el responsable de la situación. Le llamó idiota, le dijo que su elección como fiscal general era la peor decisión que había tomado y le pidió su renuncia. De acuerdo con el relato, Sessions anunció que renunciaría y salió al despacho Oval muy humillado por el trato recibido. Públicamente, Trump ya ha afirmado que no habría designado a Sessions como fiscal general si hubiera sabido que se desvincularía del caso de las conexiones rusas, y calificó esa decisión como muy injusta con él y como una muestra de deslealtad hacia su persona. Y y un cocodrilo mata a un periodista británico del Financial Times en Sri Lanka. Un cocodrilo lastimosamente mató a un joven periodista británico que trabajaba con el periódico económico Financial Times cuando éste se encontraba de vacaciones en Arugan Bay, en la costa este de Sri Lanka. Fue lo que informaron a EFE fuentes oficiales. La víctima, identificada como Paul McLean, de 25 años, falleció tras ser atacado por el animal cuando se estaba lavando las manos en un lago de la zona, famosa entre los surfistas, fue lo que dijo una fuente de la división de la prensa de policía. Dos vecinos de la zona alertaron al grupo con el que viajaba McLean tras verle sacudiendo los brazos en señal de socorro, y poco después la policía y el ejército de la isla lanzaron una operación de búsqueda en la orilla del lago donde presuntamente tuvo lugar el ataque. Buzos de la armada Sri Lankesa recuperaron el cadáver del joven, que ha sido trasladado a un hospital de Ampara, también en la costa este, para ser sometido a una autopsia, detalló la fuente. Según la versión ofrecida por los testigos a las fuerzas de seguridad, la víctima se había separado del grupo para buscar un lavado cuando fue sorprendido por el cocodrilo. Una fuente de la embajada británica en Colombo confirmó que está ayudando a la familia del fallecido, si bien rehusó ofrecer detalles sobre el suceso. Y Trump repite que había tipos bastante malos entre los antifascistas de Charlottesville. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revivido la polémica sobre las agresiones neonazis en Charlottesville en el mes de agosto al afirmar que había tipos bastante malos en el lado antifascista después de firmar una condena a los grupos de odio tras una maniobra del Congreso que no le dejó otra opción. Debido a todo lo que ha pasado desde entonces con Antifa, los antifascistas que se enfrentaron a los neonazis y supremacistas, si se mira lo que realmente pasó en Charlottesville, mucha gente, dice Trump, podría tener la razón, ha defendido. Lo que pasó en Charlottesville fue que varios grupos salieron a protestar violentamente gritando consignas racistas por la retirada de una estatua de un general confederado, el bando que defendía la esclavitud. Unos antifascistas los encararon y uno de los neonazis atropelló a una manifestante. Trump se ha referido también al encuentro que mantuvo el miércoles con Tim Scott, el único senador republicano negro, resaltando que fue una gran conversación y añadiendo que son amigos. Le dije, tienes también tipos bastante malos en el otro lado, lo que es verdad, ha repetido. Scott ha asegurado que fue a la Casa Blanca para negar que los dos bandos fueran responsables de lo sucedido en Charlottesville, como dijo Trump en su día, si bien ha reconocido que no esperaba que el presidente fuera a cambiar de idea y que no lo hizo. Él es quien es y no fui a cambiarle, quería informar y educar una perspectiva diferente, creo que lo logré. Asumir que justo después vaya a tener una epifanía no es realista, ha zanjado. Y Harvard rescinde la invitación a la ex soldado Manning como profesora invitada. La Universidad de Harvard rescindió su invitación como profesora invitada a la ex soldado Chelsea Manning, la primera fuente de WikiLeaks, una decisión que fue muy criticada por funcionarios de alto perfil de la inteligencia estadounidense. La escuela del gobierno John F. Kennedy de Harvard anunció el día de antier la contratación de Manning como profesora invitada para comentar cuestiones de identidad de la comunidad homosexual y transexual en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, una propuesta que el día de hoy retiraron. Ahora pienso que designar a Chelsea Manning como profesora invitada fue un error del que acepto la responsabilidad. Fue lo que afirmó en un comunicado el decano de la Escuela del Gobierno John F. Kennedy, Douglas Elmendorf. El decano dijo que el error fue designar a Manning con el título de profesora invitada, ya que mucha gente lo ve como algo honorífico, pese a que la escuela le otorga a cientos de personas que participan en sus programas, aunque sea por unas horas. Y México promete mucho a Dreamers, pero ¿puede cumplirles? El canciller mexicano Luis Videgaray ha afirmado que el gobierno de México tiene un gran compromiso con los Dreamers que podrían enfrentar la deportación tras la conclusión de la acción diferida DACA por el presidente Donald Trump. El esfuerzo del gobierno de México está también en apoyar a los soñadores a cumplir sus sueños de permanecer en el país donde han crecido, que conocen y dónde está su vida, indicó Videgaray durante una conferencia de prensa en el Consulado General en Los Ángeles. Aunque es consciente de que los jóvenes quieren permanecer en los Estados Unidos, dijo que México los recibirá con los brazos abiertos. Aquí lo relevante es que es lo que ellos quieren, y con todos los que he hablado quieren quedarse, y nuestro deber es darles las herramientas para lograrlo, fue lo que insistió. Sin embargo, las opciones que el país puede ofrecer a los dacamentados podría no ser suficiente para sus expectativas tras desarrollarse en Estados Unidos. Además, el gobierno federal, algunas administraciones locales mexicanas, como la Ciudad de México, han creado programas para apoyar a quienes vuelvan al país, integrándolos a las bolsas de trabajo, un seguro médico sin costo y capacitación en algunos casos. Y Seúl asegura que el diálogo con Pyongyang es imposible tras su último misil. El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que el diálogo con Corea del Norte es imposible y advirtió al país vecino de que puede destruirle después de que el régimen norcoreano realizara un nuevo lanzamiento de un misil. El diálogo es imposible en una situación como esta, dijo Moon en una reunión el Consejo de Seguridad Nacional, en la que condenó la nueva prueba armamentística del norte que desafía las condenas y las advertencias de la comunidad internacional, según recogió la agencia local Yonhap. El jefe del ejecutivo surcoreano indicó que su país fortalecerá más sus capacidades defensivas mientras vela por la aplicación de las sanciones del Consejo de las Naciones Unidas impuestas sobre el país vecino, y aseguró que Corea del Sur puede destruir al norte. En el caso de que Corea del Norte emprenda provocaciones contra nosotros o nuestros aliados, tenemos el poder de destruirla y hacerla incapaz de recuperarse, fue lo que declaró Moon. Y Mayweather Jr. defiende al presidente de los Estados Unidos. El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. dio su opinión sobre los comentarios sexistas que Donald Trump, el actual presidente del país, hizo en una grabación que publicó el Washington Post y varios medios nacionales. En una entrevista con Hollywood Unlocked de Complex Sport Money, coincidió que las polémicas palabras del también empresario simplemente forman parte del léxico que generalmente usan los hombres en la vida cotidiana, tal como sucede en las pláticas de vestidores. A la gente no le gusta la verdad, él habla como un hombre de la vida real, los hombres dicen, amigo, esa chica tiene un gran pompas, ¿lo viste? Y bueno, pues se empiezan a decir tantas cosas, y eso fue lo que mencionó Mayweather Jr. Recordar que durante la campaña de la presidencia, dicha cinta que fue filtrada generó muchas críticas en contra de Trump, la cual fue grabada hace 12 años. Aunque Trump ha asistido a varias peleas de Money, entre ellas las que tuvo contra Manny Pacquiao en el 2015, Floyd niega tener una relación cercana con el mandatario, con quien convivió una semana después desde que ganó las elecciones y tras haber asistido a la toma de posesión del pasado 20 de enero en el Capitolio. Y en otra información deportiva, el Chicharito contra una de sus víctimas favoritas. La Premier League afronta la quinta fecha del campeonato y el mexicano Javier Chicharito Hernández se enfrentará a una de sus víctimas favoritas del campeonato inglés. Chicharito anotó 3 goles al West Brom Albion en Premier League en su etapa como Red Devil. Solo Wigan Athletic descendió con 6, Stoke City con 5 y Chelsea con 4. Han recibido más goles por parte del delantero mexicano. En las 4 fechas disputadas hasta el momento, Chicharito suma 2 goles luego de lograr un doblete con el Southampton. El delantero del Tri buscará cambiar el rumbo del West Ham, que actualmente ocupa las posiciones de descenso con solo 3 puntos de los 12 posibles. Y con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Con eso nos vamos a una pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se mueve, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Latino.

solo pido una noche más contigo. Yuri, Yandel, combinación no esperada, así el destino lo quiso. Y el Candy, Tiny, la del cabello de oro, Yuri, Yandel la leyenda. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a continuar con el apartado número 4, el capítulo número 19, y nos encontramos con el inciso B, que es el segundo obstáculo. Es todo un collage, ¿no? Pero recuerden que este apartado está muy largo, entonces está dividido en cuatro obstáculos, entonces está el inciso A, B, C, D, y hoy vamos a seguir con el inciso B. Y bueno, el segundo obstáculo, la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Y bueno, creo que aquí me apagaron la luz, entonces no veo muy bien. Pero bueno, recuerden que el tema principal de este apartado son los obstáculos a la paz. Y bueno, voy a empezarles a leer. Uno de los obstáculos de la paz, pues es este, la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Entonces pongan mucha atención porque también aquí nos va a aclarar por qué enfermamos, ¿no? Dijimos que el primer obstáculo que la paz tiene que superar es tu deseo de deshacerte de ella. Allí donde la atracción de la culpabilidad impera, no se desea la paz. El segundo obstáculo que la paz tiene que superar, el cual está estrechamente vinculado al primero, es la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Pues aquí la atracción de la culpabilidad se pone de manifiesto en el cuerpo y se ve en él. Este es el tesoro que crees que la paz te arrebataría. De esto es de lo que crees que te despojaría, dejándote sin hogar. Y esta es la razón por la que le negarías a la paz un hogar. Consideras que ello supone un sacrificio excesivamente grande y que te está pidiendo demasiado. ¿Mas se trata realmente de un sacrificio o de una liberación? ¿Qué te ha dado realmente el cuerpo que justifique tu extraña creencia de que la salvación radica en él? ¿No te das cuenta de que eso es la creencia en la muerte? En esto es en lo que se centra la percepción según la cual la expiación es un asesinato. He aquí la fuente de la idea de que el amor es miedo. A los mensajeros del Espíritu Santo se les envía mucho más allá del cuerpo para que exhorten a la mente a unirse en santa comunión y a estar en paz. Tal es el mensaje que yo les di para ti. Solo los mensajeros del miedo ven el cuerpo, pues ven en busca de lo que pueden sufrir. ¿Es acaso un sacrificio que se le aparte a uno de lo que puede sufrir? El Espíritu Santo no te exige que sacrifiques la esperanza de obtener placer a través del cuerpo, pues no hay esperanza alguna de que el cuerpo te pueda proporcionar placer. Pero tampoco puede hacer que tengas miedo del dolor. El dolor es el único sacrificio que el Espíritu Santo te pide y lo que quiere eliminar. La paz se extiende desde ti únicamente hasta lo eterno, y lo hace desde lo eterno en ti. Fluye a través de todo lo demás. El segundo obstáculo no es más impenetrable que el primero. Tú no quieres ni deshacerte de la paz ni limitarla. ¿Qué otra cosa pueden ser esos obstáculos que quieres interponer entre la paz y su avance, sino barreras que sitúas entre la voluntad y sus logros? Deseas la comunicación, no el festín del miedo. Deseas la salvación, no el dolor de la culpabilidad. Y deseas tener por morada a tu Padre y no a una mísera choza de barro. En tu relación santa se encuentra el Hijo de tu Padre, el cual nunca ha dejado de estar en comunicación con él ni consigo mismo. Cuando acordaste unirte a tu hermano, reconociste esto. Reconocer eso no te cuesta nada, sino que te libera de tener que hacer cualquier clase de pago. Has pagado un precio exorbitante por tus ilusiones y nada de eso por lo que tanto has pagado te ha brindado paz. No te alegra saber que el cielo no puede ser sacrificado y que no se te puede pedir ningún sacrificio. No puedes interponer ningún obstáculo en nuestra unión, pues yo formo parte de tu relación santa. Juntos superaremos cualquier obstáculo, pues nos encontramos ya dentro del portal, no afuera. Cuán fácilmente se abren las puertas desde adentro, dando paso a la paz para que bendiga a un mundo agotado. ¿Cómo iba a sernos difícil pasar de largo las barreras cuando te has unido a lo limitado? En tus manos está poner fin a la culpabilidad. ¿Te defenderías ahora a buscar culpabilidad en tu hermano? ¿Te detendrías ahora a buscar culpabilidad en tu hermano? Deja que yo sea para ti el símbolo del fin de la culpabilidad y contempla a tu hermano como me contemplarías a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió. Y a la luz de tu perdón, Él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue. Te pido perdón, pues si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo. Mas si yo superé la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo. ¿Qué quieres ver en mí? ¿El símbolo de la culpabilidad o el del fin de esta? Pues recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Desde tu relación santa, la verdad proclama la verdad y el amor se contempla a sí mismo. La salvación fluye desde lo más profundo del hogar que nos ofreciste a mi Padre y a mí. Y ahí estamos juntos, en la serena comunicación en la que el Padre y el Hijo están unidos. Venid, oh fieles, a la santa unión del Padre y del Hijo en nosotros, y no os mantengáis aparte de lo que os ofrece como vuestra de agradecimiento por haberle dado a la paz su hogar en el cielo. Llevad a todo el mundo el jubiloso mensaje del fin de la culpabilidad y todo el mundo contestará. Piensa en lo feliz que te sentirás cuando todos den testimonios del fin del pecado y te muestren que el poder de este ha desaparecido para siempre. ¿Dónde puede seguir habiendo culpabilidad una vez que la creencia en el pecado ha desaparecido? ¿Y dónde está la muerte una vez que se ha dejado de oír para siempre a su gran defensor? Perdóname por tus ilusiones y libérame del castigo que me quieres imponer por lo que no hice. Y al enseñarle a tu hermano a ser libre, aprenderás lo que es la libertad que yo enseñé. Y por lo tanto, me liberarás a mí. Y bueno, el subinciso del inciso B es la atracción del dolor. Y les voy a leer pequeñas partes, ¿ok? Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio de imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Pues lo que Él otorga tiene que extenderse si quieres disponer de su poder ilimitado y utilizarlo para liberar al Hijo de Dios. No es de este poder de lo que quieres deshacerte, y puesto que ya dispones de él, no puedes limitarlo. Si la paz no tiene hogar, tampoco lo tenemos ni tú ni yo. y aquel que es nuestro hogar se queda sin hogar junto con nosotros. ¿Es eso lo que quieres? ¿Deseas ser un eterno vagabundo en busca de la paz? ¿Podrías? ¿Pondrías tus esperanzas de paz y felicidad en lo que no puedes sino fracasar? Tener fe en lo eterno está siempre justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, infinitamente paciente y totalmente amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará de paz, pero solo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, lo cual es tan inmortal como lo que es eterno. El cuerpo no puede proporcionarte ni paz, ni desasosiego, ni alegría, ni dolor. Es un medio, no un fin. De por sí, no tiene ningún propósito, sino solo el que se le atribuye. El cuerpo parecerá ser aquello que constituye el medio para alcanzar el objetivo que tú le asignes. Solo la mente puede fijar propósitos y solo la mente puede discernir los medios necesarios para su logro, así como justificar su uso. Tanto la paz como la culpabilidad son estados mentales que se pueden alcanzar, y esos estados son el hogar de la emoción que los suscita, que por consiguiente es compatible con ellos. Examina entonces qué es lo que es compatible contigo. Esta es la elección que tienes ante ti y es una elección libre, mas todo lo que radica en ella vendrá con ella, y lo que crees ser jamás puede estar separado de ella. El cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. En él residen la desilusión y las semillas de la falta de fe, mas solo si le pides lo que no puede dar. Puede ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión y el ataque de la represalia contra lo que crees que te han fallado. No uses tu error para justificar tu falta de fe. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Todavía me falta un poquito más por leerles, una hoja, pero pues para que nos alcance el tiempo. Aparte estamos cortos de tiempo porque empezamos más tarde, pero está muy interesante en esta parte, en este inciso del apartado 4, ¿no? Uno de nuestros obstáculos, pues es cierto, ¿no? Es que le atribuimos todo el poder a nuestro cuerpo. O sea, cuando uno se enferma, se deprime, pues lo siente en el cuerpo, obviamente, ¿no? Y empezamos a tal vez a sentirnos, obviamente, mal. Nos sentimos mal de lo que estemos pasando, de la enfermedad. Y al mismo tiempo nos podemos sentir decepcionados. De decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo hago esto, si me cuido, si como sano, si tengo la mente, entre comillas, sana. Entonces, ¿por qué me estoy enfermando? No empieza a haber la decepción. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo un poder a nuestro cuerpo. O sea, le estamos asignando el poder de que él se puede sanar y nos está sanando. Y lo que nos vuelve a recordar el libro es que lo que tiene que ver es que no es el cuerpo no es el que nos manda, sino nuestra mente, ¿no? Nos los vuelve a recordar. El cuerpo nada más es un medio para que nosotros nos podamos expresar, y nos los decía el día de ayer, ¿no? Que tenemos las manos, que tenemos los ojos, que tenemos nuestras piernas, gracias a Dios, ¿no? Y que tenemos todo para podernos expresar y para poder dar amor y para poder mirar con amor y dar la mano a los que necesitan y llegar hacia las personas que tenemos que llegar. O sea, es un medio para cumplir pues obviamente nuestra misión en esta tierra. Sin embargo, nosotros nos olvidamos de todo eso y pensamos que nuestro cuerpo es para lucir bien, es para vestir ropa de marca, es para enfermarse y es para tomar medicinas para curarse y es para volver a enfermarse, y así nos lo llevamos, ¿no? Y por eso empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque empezamos a tener pensamientos de culpabilidad. Cada persona que se siente culpable en este momento tiene una reacción física en su cuerpo. Y mucha gente dirá, no, pues yo conozco a gente muy vil, muy mala, que no está enfermo. Y realmente, pues obviamente sí enferman. El que nosotros no lo veamos no significa que no estén enfermos. Por eso el libro nos vuelve a decir que la culpabilidad no existe. Si nosotros seguimos culpándonos, obviamente vamos a culpar a los demás. Tenemos que aceptarnos primeramente para poder aceptar a los demás. Tenemos que darnos amor para poder dar amor a los demás. Es una forma muy sencilla de mantenernos nosotros estables, de mantenernos en paz. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque se nos hace más fácil pensar las cosas desagradables, pensar en la ira, pensar en el resentimiento, pensar en el coraje que tenemos, en la impotencia que nos causa ver ciertas situaciones, en lugar de envolver todo esto con amor, de tal manera que desaparezcan todos estos pensamientos que nos están causando daño. Entonces, pues es muy importante que recordemos que mientras estemos culpándonos y estemos culpando a los demás y no estemos corrigiendo esa culpabilidad, que es un error, pues vamos a seguir estancados y nuestro cuerpo va a seguir enfermando y nuestro cuerpo va a decirnos que necesita de ciertas cosas para poder aliviarse y nosotros le vamos a creer. Cuando también nos ha dicho el libro que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar sanos, y entonces si no estamos sanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos enfermando? Entonces hay que ver muy bien nuestra cabecita, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿qué es lo que traemos en ellos? Si no traemos esa paz, pues es obvio que nuestro cuerpo se va a manifestar con alguna dolencia o con algo físico, ¿no? Entonces por eso yo les recomiendo que el día de hoy, que todo este fin de semana y la próxima semana, recapaciten muy bien, ¿no? Recapaciten, y si quieren estar en paz, si quieren dejar atrás el dolor, pues empiecen con vaciar su mente de las cosas que les están causando depresión, que les está causando tensión, estrés, coraje, ira, tristeza, para que ustedes ya puedan estar tranquilos, ¿no? Y para que vean en su cuerpo cómo va a estar completamente sano. Si tienen una dolencia, si tienen una enfermedad, va a desaparecer por completo. Entonces, cuando desaparezca todo eso, se van a dar cuenta de lo poderoso que es la mente. Y pues ya no vamos a querer estar llenando nuestra mente de cositas, pues son mentiras, ¿no? Pero cositas que nosotros creemos que son la verdad y no lo es. Entonces, háganlo. Y pues también, como la próxima semana vamos a estar de vacaciones de lunes a viernes, entonces regresamos hasta el próximo lunes 25 y también se van todos de vacaciones, o sea, a lo mejor el deporte no va a haber la próxima semana, Venus versus Marte tampoco, entonces esa semana aprovechenla para que ustedes tomen su break de ponerse a meditar y de tratar de repasar las ideas, ¿no? Recuerden que todas las grabaciones de estos programas están en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ustedes pueden volver a repasar las lecciones, pueden adelantarle hasta la parte de la lección y así pueden reforzarlo. La verdad es que, como yo les digo, yo estoy leyendo este libro y voy mucho más adelante, pero al volver a leer los capítulos y los apartados, pues como que te hace sentido nuevamente ciertas cosas que tal vez anteriormente no le había puesto mucha atención. Entonces sí es recomendable que lo leas y lo vuelvas a escuchar, y si tienes el libro, pues léelo y léelo y léelo, porque cada frase, cada párrafo que nos dice, pues tiene cosas muy interesantes que no se pueden aprender así tan fácil, ¿verdad? No lo podemos aprender tan fácil, al menos que ya pues tengas mucha experiencia en esto. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la lección 155 y esta nos dice: me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Les voy a leer una parte y ya para finalizar. ¿Está muy largo? No está muy largo. Bueno, Le

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista aquí este juguito que está delicioso y es para todas las personas que quieren bajar la barriguita. Es un jugo casi milagroso, por eso es que se los traje. Espero que las personas que quieran bajar de peso, pues realmente puedan... Disculpen, aquí hubo un problemita. No fue técnico, pero... Bueno, les decía que este juguito les va a ayudar a bajar el estómago. Bueno, no el estómago. Bajar la pancita, la grasita que está en la barriguita. Y es milagroso porque mucha gente sí ha reducido la cintura. Se ha reducido el tamaño. Y pues por eso espero que ustedes lo hagan. Si quieren bajar un poquito más de peso... O si quieren simplemente pues probarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que pues no necesita bajar de peso, pero les encantan los jugos y les encanta la combinación que se van haciendo. Este es un jugo con fresas, naranja y perejil. Aparte de que te va a ayudar a reducir y eliminar la panza, también este jugo contiene muy pocas calorías y te va a ayudar también para reducir la retención de líquido. Te va a ayudar también a prevenir enfermedades respiratorias, ya que tiene mucha vitamina C. Y también, ya saben, para el dolor de cabeza. Cuando a ustedes les duela la cabeza, en lugar de tomarse una aspirina, recuerden que las fresas tienen esa misma sustancia que tienen las aspirinas, así que la pueden comer las fresas y van a ver que también se les quita el dolor de cabeza. Yo una vez lo hice, a ver si es cierto que funcionaba, y sí funcionó. Me comí como unas 5 fresas, pero sí se me quitó el dolor de cabeza. Entonces ya saben, ¿no? Entonces te va a ayudar también a estimular el metabolismo, va a quemar el tejido graso más rápidamente y si haces ejercicio, pues con mayor razón, ¿no? Vas a tener un cuerpo muy esbelto en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una taza con fresas limpias y cortadas, obviamente sin las hojitas verdes. También necesitas una naranja sin semillas y sin la cáscara y un ramito de perejil. También necesitas un vaso con agua y una cucharadita de polen. El polen lo venden en cualquier tienda, es como un polvito blanco. Las personas que son alérgicas al polen, por favor, no le vayan a poner polen a este jugo, ¿ok? Evítenlo. Las personas que no son alérgicas, tómenlo con... sin cuidado, ¿no? El polen nos ayuda mucho a reforzar nuestro sistema inmunológico también, así que sus niños, si no son alérgicos al polen, denles una cucharadita de polen en un poquito de agua, en un vasito con agua, medio vasito con agua, y eso les ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Eso me lo dijo a mí una persona que se dedica a los electromagnetismos, o sea, cuando te ponen los imanes para cuidar, para pues quitarte todo, también las toxinas y todo lo ácido que hay en tu cuerpo. Entonces, sí funciona. La verdad es que cuando tomas el polen, dices tú, sabe como a tierrita, ¿no? No sabe a nada, pero sí tiene buenos beneficios para la salud. Entonces, hay que colocar todos estos ingredientes en la licuadora y después, pues, tomarlo. Lo puedes tomar 7 días por una sola semana y descansar unas 2 semanas y volverlo a repetir. Y es súper sencillo y delicioso, así que no dejes de prepararlo. Lo ideal es que lo bebas en ayunas. Si quieres adelgazar, no puedes dejar de probar este jugo porque realmente es milagroso, sabroso y fácil de preparar. Y bueno, con esto nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy. Nos vamos con la reflexión que se titula El tronco seco. Second chance.

lloviznas durante el día, con cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas de 66, mínimas de 50. Para el día de mañana, sábado, cielos despejados con una probabilidad del 50% de precipitaciones, con temperaturas máximas de 68, mínimas de 52. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, máximas de 76, mínimas de 60, con probabilidad del 30% de precipitaciones. Para el próximo lunes, se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 81, mínimas de 56, con una probabilidad del 30% de precipitaciones. Para el próximo martes, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 71, mínimas de 45. Y les voy a decir un poquito más, porque la próxima semana nos vamos de vacaciones, entonces para que estén informados. El próximo miércoles también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 68, mínimas de 44. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 44, también con probabilidad de lluvias. Y para el próximo viernes se esperan lluvias también, con una probabilidad del 80%, con temperaturas máximas de 57, mínimas de 41. Ya han escuchado bien, las temperaturas a partir del día miércoles empiezan a descender, pero va a ser más notorio el día jueves. Vamos a tener temperaturas máximas como las que tenemos ahorita en estos momentos, de 58. Y se espera que el próximo domingo, no este, el que sigue, aumenten un poquito las temperaturas. Entonces, así es como tendremos la temperatura los próximos, ¿cuántos? 9 días, ¿verdad? Entonces, yo los espero hasta el día 25 de septiembre, si Dios quiere. Aquí estaremos nuevamente, nos vamos de vacaciones y como les había comentado, pues también el programa de Venus versus Marte, el programa de lo mejor de deporte, todos nos vamos de vacaciones. Ya saben que en este mes, cada año tenemos nuestros días libres, entonces los invito a que sigan escuchando las grabaciones de los programas, que ahí los van a encontrar, sobre todo de la gente que se ha perdido algunas de las lecciones, algunas de las grabaciones, pues es el momento para que se pongan al corriente, ¿verdad? Como en la escuela, y también para que las reflexiones y las recetas de salud, pues también las compartan. Recuerden que hay muchas reflexiones y hay muchas recetas de salud que ustedes pueden encontrar en la página de la radio, que es www.sexyloradio.com. Ahí en la página principal aparece la receta, y en cada receta hay un link para que vayan a todas las recetas que hay y ustedes las puedan imprimir, las puedan compartir con sus seres queridos y puedan hacer lo que ustedes quieran. También, si ustedes necesitan alguna receta en especial, mándenos un mensaje a través de Facebook, que también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, o a través de la página de Sexy Love Radio, y nosotros pues les buscaremos la receta más adecuada para lo que ustedes necesiten, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Que pasen un excelente viernes y un excelente fin de semana. Cuídense mucho, abríguense en los días que va a estar la lluvia y que va a descender la temperatura. Y nos escuchamos el próximo 25 de septiembre, si Dios quiere. Y feliz Día de la Independencia. Recuerden también la revista de Sexy Love Radio Magazine. Ahí hay un artículo del Día de la Independencia de México y va a estar compartido en la página de la radio para que ustedes sepan también qué es lo que se celebra, por qué se celebra el Día de la Independencia de México y cuáles son las palabras que se dan en el grito que van a dar pues el día de mañana, ¿verdad? Y ahora sí, me despido. Su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.